Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 524 de este podcast, El Rincón del Fanático, que va a ser nuestro último podcast del año. Y pues muy contento de poder estar presentes los tres, porque últimamente no ha sido así. Y pues bueno, dar la bienvenida a mis compañeros y amigos Roberto e Iván. ¿Cómo están? Roberto, si quieres comienzo contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues Luis, muy buenas noches. Iván también, muy buenas noches. Súper contento, súper feliz. Pero no nada más por todo lo que pasó en este año, de manera deportiva y personal. Pues te digo, papá, increíble. ¿Tú qué tal? Bien, bien, muchas gracias. Aquí pasando un poco de frío, poco de lluvia decembrina, que ha caído bastante por acá. Y ¿tú qué tal, Iván? ¿Cómo has estado? ¿Qué nos dice Venezuela? Bueno, buenas noches, muchachos. Un placer estar con ustedes en esta última edición del año 2023. Para mí es un inmenso placer y orgullo poder estar acá con ustedes y caramba, conversando haciendo un pequeño resumen pues de lo que vivimos este año a nivel deportivo. Sé que son muchas cosas, pero bueno, vamos a tratar de hacer un paneo, un resumen de todo lo acontecido, ¿no? Creo que sería interesante poder conversar sobre eso y bueno, por supuesto, hablar un poco de lo que está en estos momentos sucediendo en las disciplinas que quedan en esta época del año que, bueno, prácticamente finaliza y hemos pasado por un gran, digamos, cúmulo de cosas interesantes a nivel deportivo. Así que, bueno, encantadísimo y presto a empezar el programa. Muy bien, pues qué padre que podemos concluir este año 2023, un año muy movido, muy interesante, y pues listos para el 2024, año de Olimpiadas, que esperemos que ahora ya la retomemos de manera normal después de lo que pasó en el 2020 con la consabida pandemia y que se tuvo que mover a 2021 y se perdió mucho como el momentum, ¿no? Que luego traen los Juegos Olímpicos, que creo que va a ser el evento más importante. Pero, pues bueno, si quieren, podemos hacer un repaso de de lo más importante de este año y en general, qué es lo que de lo que van a platicar el día de hoy, amigos. Bueno, pues lo que yo traigo, lo primero es obviamente el supercontrato de Shohei Ohtani. Lo vamos a platicar y al final de nuestra plática voy a agregar unos datos duros respecto a la estructura, o más bien la infraestructura propia del contrato, que está muy interesante. Yo posterior a eso solo traigo NFL, pero dentro de la NFL traigo algo respecto a los árbitros, los referees de la NFL, cómo siendo la liga más importante del mundo en generación de dinero, los árbitros no son 100% árbitros dedicados a eso, ¿no? Entonces voy a platicarlo. Y bueno, lo que pasó esta semana, ¿no? Que fue entre triste e impresionante, ¿no? Y es lo que yo traigo. Ok, muy bien. Y tú, Iván, ¿Qué trae esa parte de la NFL y de Ohtani? Bueno, la verdad es que de Ohtani no mucho. Realmente no es un pelotero que me agrade mucho, la verdad. Por eso no tengo mucho que opinar al respecto. Pero bueno, si voy a mi punto de vista, por supuesto. Bueno, y como te decía, pues hablar un poco del fútbol, de la NBA y de algunas cosas, pues resumir un poco algunas de las disciplinas que hemos visto durante este año, ¿no? y digamos lo más relevante que me puedo yo, que puedo resumir en cuanto a todos los eventos sucedidos en el 2023. Eso sería lo que yo traigo. Ok, muy bien, muy bien. Y yo aparte, pues igual, darle un repaso a las ligas de fútbol más importantes y acompañar en las noticias de fin de año y de estas noticias relevantes. Entonces, pues, si quieres, comenzamos, Roberto. ¿Inicias tú con la noticia de Otani? Bueno, pues, pues nos sorprendió la semana pasada que Shohei Otani anuncia, según yo, el juez de la semana pasada, que firma un contrato de 700 millones de dólares por 10 años con Dodgers, ¿no? Mucho se decía que Otani ya no quería estar, obviamente, en los Angels, aún con los esfuerzos que ellos habían hecho. Y esto era mucho porque Otani lo que quería era estar en un equipo ganador y, por ende, un equipo que le ayudara a ganar una Serie Mundial. Lo que se me hace súper válido porque en este deporte profesional, pues los jugadores no nada más quieren ganar dinero, sino también quieren tener un anillo, no quieren ganar probablemente una Serie Mundial. Entonces, digo, traigo una serie de datos muy interesantes, pero antes que todo, yo creo que sería muy bueno que platicáramos respecto a cuál es nuestra opinión respecto a esto. Entonces, antes de que inicie yo, Luis, ¿tú qué opinas? Tú eres un fan de Otani como yo. ¿Qué opinas de esto? Bueno, cayó Luis. Bueno, ok. Entonces, Iván, ¿tú qué opinas de esto, de la gran noticia de... Bueno, para nosotros de Otani, tú no tanto, pero ¿qué opinas de eso? Bueno, sí, recuérdate que... Bueno, mira, yo siempre he dicho que los jugadores mediáticos a mí nunca me han gustado mucho, porque realmente creo que primero... Merma un poco la digamos la capacidad de los equipos por armar un team en torno a un jugador, que okay, me parece una cifra bastante onerosa, okay, y eso pues abre las puertas le abre las agallas a muchos jugadores que obviamente sabes que siempre eso es como un saco sin fondo, ¿sabes? Todo el mundo quiere hacer lo mismo, todo el mundo quiere ganar, montarse en algo parecido. Yo creo que esos contratos tan exacerbados, pues, tienden a dañar un poco las ligas. No dejo de reconocer que Shohei Ohtani es un gran pelotero, es un buen lanzador, es bateador, pero, no sé, tengo mis reservas con los peloteos tan mediáticos. Yo, con 700 millones de dólares... Yo creo que armaría un roster armaría un equipo muy bueno, haría inversiones interesantes, y no solo en un solo jugador, sino que pudiese armarme bien, aunque ya sabemos que por experiencias pasadas, hablemos de los Mets, por ejemplo, hablemos de los Padres de San Diego, gastaron unas nóminas enormes. Y a la final, fíjate, ¿qué pasó? No hicieron absolutamente nada. Entonces, bueno, está muy bien. Los Dodgers como tal pues, se convierte en un equipo, obviamente, digamos, con muchas opciones de un título. Pero recuérdense que un solo paro no hace montañas. Y los Dodgers han fracasado con ese gran equipo. Si no tienes picheo, no vas para ningún lado. Honestamente, creo que... está demostrado en la historia que los equipos que tienen muchas estrellas normalmente no hacen mucho. Y fíjate lo que pasó, te pongo el ejemplo del equipo de Arizona. No ganaron, pero mira, llegaron con un presupuesto muy pequeño, llegaron a la Serie Mundial. No la ganaron, pero bueno, cumplieron y llegaron a donde tenían que llegar sin grandes nombres, sin nombres rimbombantes, y ahí está el resultado. Ese es mi punto de vista, Roberto. Súper válido, la verdad súper válido. Y ahorita Ahorita Luis, le voy a pedir que tome el micrófono para comentar esto, pero cuando yo te hable de los datos duros de la infraestructura del contrato de Otani, te vas a impresionar, porque él hizo algo muy similar a lo que hizo Bobby Bonilla y lo que ha hecho o lo que hizo Tom Brady con los Patriotas, y por lo cual fue un equipo ganador. Pero bueno, Luis ya está de regreso. ¿Qué opinas, yeah, Luis, de Otani y de este megacontrato? Ok, yo coincido plenamente con Iván, ¿no? Iván, creo que tienes toda la boca llena de razón, como decimos. Realmente, estos sueldos desproporcionados, desde mi punto de vista, no ayudan al béisbol, no ayudan a la paridad entre equipos, los desbalancean más. Un equipo como los Dodgers, que obviamente año con año va a ser contendiente, pues sí, le sumas a un superestrella que lo va a hacer el más fuerte y el probablemente el número uno para quedarse con la Serie Mundial, pero hace más grandes las diferencias, por decirlo de alguna manera, entre ricos y pobres en el juego, ¿no? Y justamente hablando de datos duros, había uno que decía, aquí lo tengo, que lo que han gastado los Piratas de Pittsburgh en su plantilla en los últimos 10 años, o sea, en su plantilla al inicio de la temporada, en los últimos 10 años, son 718 millones de dólares. ¡Wow! Con toda su plantilla durante los últimos 10 años. Va a ser el contrato de Otani, un jugador contra 25 jugadores por 10 años, 250 contratos. Ahí podemos ver lo que es un mercado tan pequeño que no tiene la más mínima posibilidad ni siquiera de llegar a playoffs, contra pues el ricachón que va a ganar esa misma cantidad, sí, diferenciado, dividido en 10 años, en 15, 20, no lo sé, pero es un solo jugador que, como bien dice Iván, no, un jugador solito pues no va a ganar los campeonatos, ¿no? Tiene que ser uh-huh. equipo. Si no, ya hubieran ganado los angelinos. Por el otro lado, el salto cuantitativo de Mike Trout, que es el que tenía el contrato más caro, de 426 millones hasta 700, es demasiado, pero es estamos hablando de cifras que no nos imaginamos, ¿no? Pero saltar de 426 a 700 es casi el doble. Entonces, a mí me parece que es demasiado, y ahorita nos dirás, Roberto, cuáles son las justamente características, especificaciones y demás, pero para mí es muchísimo, sobre todo pensando que Otani trae una lesión y no va a pichar el siguiente año. Nada más va a batear. Entonces, ya de entrada, ya tienes a un jugador lesionado que no sabe si se va a recuperar al 100. Pero bueno, no deja de ser capitalismo puro, no deja de ser comercio, no deja de ser. ¿Quién sabe cuánto les va a traer en dinero Otani a los Dodgers? Esa es la otra, ¿no? Pero ahí es donde yo me pregunto, ¿de verdad los mercados pequeños como Pittsburgh, Kansas City, Detroit, si en teoría van a ganar tanto con grandes jugadores, no pueden tener inversores que realmente fomenten la paridad y empiecen a ganar mayor dinero? ¿O qué es lo que pasa que pues un equipo como Pittsburgh en los últimos 10 años, pagándole a todos sus jugadores, va a ser la misma cantidad de un solo jugador? Pero bueno, eso es como para iniciar un poco la discusión. Muy bien, muy bien. Pues fíjate que les comparto contigo y también con Iván algunas cosas. Y contigo, Luis, yo creo que este es algo negativo y voy a empezar con lo malo de este contrato. Creo que es algo negativo para la MLB, porque si a un solo jugador le estás dando un contrato tan oneroso como es esto, luego no nos tenemos que impresionar por los siguientes jugadores que van a venir, que si no se acercan esos 700 millones y van a estar rondando los 500, 150, 600 o más millones de dólares, ¿no? Y creo que el deporte profesional, y en especial el deporte profesional de Estados Unidos, con esto de la MLB y otros deportes, ha perdido completamente la perspectiva y la percepción. O sea, estos supercontratos mega onerosos no le van a traer algo bueno al deporte, porque luego los dueños se quejan de que los jugadores quieren muchísimo dinero. Pues cómo no, si hubo un Dodgers que paga 700 millones de dólares, hubo un Angels que pagó 425 millones de dólares por Trout, pues va a llegar algún otro jugador que a lo mejor no es tan bueno, pero va a sentir que es como una diva, ¿no? Creo que esa sería la parte negativa. Por la parte positiva, tenemos que ver que Shohei Ohtani es otra cosa. Ah, se me olvidó una cosa de la parte negativa, que iba de la mano de lo que dijo Luis. A Ohtani le hicieron una Tommy Jones hace, creo que 3 o 4 años. Entonces, también eso es una parte muy importante de ver, que eso puede afectar el rendimiento, ¿no? Sin embargo, pues la parte positiva de esto. La parte positiva del contrato de Shohei Ohtani tiene que ver directamente con la infraestructura de su contrato. Para poder entender mejor, me voy a echar estos datos duros y ustedes podrán ver. Él firma el contrato a 10 años, 700 millones de dólares con los Dodgers. El contrato anterior más grande fue firmado por Pat Mahomes, 10 años, 450 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una diferencia de 250 millones de dólares el mismo periodo, ¿sí? Abajo estaba Mike Trout, 426.5 millones. Mookie Betts, en el cuarto lugar, 365 millones. Y Aaron Judge, 360 millones, ¿no? Sin embargo, justamente el fin de semana, Ohtani le dice a los Dodgers que quiere que su dinero, su contrato sea deferido, que es deferred. Básicamente es esto. Los Dodgers de Los Ángeles, perdón, tendrían que pagarle a Ohtani por año 70 millones de dólares. Sin embargo, Ohtani lo que les dice es, del 2024 al 2033, ustedes me van a pagar solo 2 millones de dólares al año. Solo 2 millones de dólares, ¿ok? Pero del 2034 al 2043, ustedes me van a pagar 68 millones de dólares. Esto es algo muy similar a lo que hemos platicado cada vez en el día de Bonilla Day, ¿sí? En el cual Bobby Bonilla, con los Mets de Nueva York, hizo que le pagaran a muchos años su contrato con un interés del 8%. Aquí, Ohtani no le está cobrando interés a los Dodgers. Muy importante de ver. ¿Ok? Y ahora, Ohtani va a tener 40 años de edad cuando empiece a recibir los 68 millones de dólares en el 2034. Estamos hablando de 11, entonces él tiene 29. ¿Ok? ¿Por qué es esto? Bueno, antes de eso, Bobby Bonilla, ¿sí?, recibe 1.2 millones de dólares anuales en pagos deferidos, ¿sí? Y otros jugadores como Mark Scherzer y Mookie Betts también lo han tenido. Pero Ohtani lo está llevando a otro nivel. Entonces, los 2 millones de dólares anuales lo hacen el jugador número 17 dentro de la plantilla de Dodgers que más recibe dinero. O sea, es el número 17, no es el número 1, ¿sí? Y aquí lo que pasa es que Ohtani, a diferencia de otros jugadores, él está recibiendo, y calculan que para este año reciba entre 50 y 60 millones de dólares en patrocinios, no nada más de Japón, sino también de Estados Unidos. Entonces, lo que dice Otani es, le dice a los Dodgers, tú págame 2 millones y con el resto del dinero te va a ayudar para dos cosas. Uno, lo que es el luxury tax, o el impuesto de lujo que tiene la MLB. Y el segundo, traigan mejores jugadores. Hagamos de este equipo el mejor. Entonces, Iván, yo lo que te decía era que Tom Brady con Patriotas hizo eso. Tom Brady bajó a la máxima expresión posible su sueldo para que los Patriotas trajeran mejores jugadores, y es por eso en parte por lo cual Patriotas ganó muchos Super Bowls. ¿Ok? Uh-huh. Para que se den una idea, jugadores como Aaron Judge o Bryce Harper en patrocinios ganan entre 5 y 6 millones de dólares, o sea, una décima parte de lo que Otani va a ganar. Y además de eso, tiene, cuestiones de impuestos directamente en estados, eso no es importante. Pero nada más quiero que vean esto. Los boletos para el partido inaugural de Dodgers pasaron de $474 a $811. Subió 74%. Todos los juegos ya subieron de 320, todos los juegos de casa de los Dodgers subieron de 327 a $482, es un 47% de incremento. Entonces, una cosa importante aquí de Shohei Ohtani es que sí, es un contrato muy generoso, sí, fuera de récord, sí está limitado a que no va a poder pichar, pero sí va a poder batear, pero está ayudando al equipo de Dodgers para que puedan meter mejores jugadores y él pueda ganar. Pero si los Dodgers no lo llevan a un campeonato, de todos modos, Shohei Ohtani ya tiene súper asegurado su futuro hasta que se muera, ¿no? Bueno, él y toda su progenie y toda su descendencia. Sí, sí, qué cosa. Sí, bueno, fíjate tú, es que ahí, por ejemplo, los grandes paquetazos que ha habido en esto, por ejemplo, les voy a hablar puntualmente, Giancarlo Stanton se pagó una fortuna por Giancarlo, 400 no sé cuántos millones de dólares. ¿Y qué ha sido Giancarlo Stanton? Un verdadero paquete, señores, un paquete. Lo que digo, pagar tanto dinero por un pelotero muchas veces es contraproducente, digo yo. Yo creo que eso enferma el deporte, enferma. Y bueno, lamentándolo mucho, obviamente vivimos un proceso evolutivo en el que vemos que, obviamente, las grandes empresas, los patrocinantes, hace que todo eso se vuelva una bola de nieve que obviamente se va haciendo cada vez más grande y se vuelve imparable. Eso es lo que estamos viendo ahorita en el béisbol y en muchas disciplinas deportivas cuando sucede este tipo de contratos. Muy a riesgo de las organizaciones que muchas veces pues se ven perjudicadas. Voy a poner otro caso. Aaron Rodgers, por ejemplo, lesionado el primer día de la temporada. ¡Pum! ¡Chao! Se perdió ese dinero. Por lo menos al principio, ¿no? O sea, son riesgos muy grandes para pagar esas altas y altísimas sumas de dinero. Esa es mi visión al respecto. Claro, no hay que dejar de ver todo lo que les trae de dinero, ¿no? A los equipos, y por eso están dispuestos a pagar. Y además, que a final de cuentas, los dueños, por no sé, no tengo claro en las grandes ligas, pero sí en la NFL, pues llegan a ganar billones de dólares, ¿no? Entonces, cuando lo que tienen que pagar a los jugadores es la, no sé, décima parte de lo que ganan, pues lo hacen gustosos. Acá en el béisbol es un poco diferente porque, pues obviamente no existe, aunque se intentó, pero un tope salarial tipo NFL, y bueno, pues no sé realmente cuánto sea lo que ganan los dueños, que aquí sí es muy diferente. Los equipos grandes ganan muchísimo y los equipos pequeños ganan poquito. No es como en la NFL, donde se reparten equitativamente varios de los de las ganancias, como por ejemplo las mercancía publicitaria de la NFL, aunque gane, aunque Dallas venda 20 veces más que Detroit, es equitativo y eso ayuda mucho, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué tanto le perjudica al béisbol en general, a las grandes ligas, y pues bueno, si los Dodgers logran campeonato, probablemente pues dirán, ah, pues teníamos razón, y pues bueno, ya iremos viendo poco a poco, año con año. Yo creo que lo primero que tienen que hacer los Dodgers antes de haber contratado a Otani era haber cambiado de manager. Te lo digo honestamente. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo sí. Tampoco estoy contento con el manager desde hace varios años. Sí. Robert para mí es un paquetazo. Yo necesitaba un manager un poco, un tipo con los pantalones bien puestos, un tipo con carácter, un tipo como Buck Showalter, un tipo como un Bruce Bochy, un tipo con ideas, con o sea, que no le tiembla el pulso, como a Dave Roberts. Mientras tengan a Dave Roberts, tú puedes tener a Mil Shohei Ohtani y a lo mejor no vas a poder ganar. Pues sí, sí, es muy probable. Pues sí, bueno, señores, ¿cómo que quieren ustedes hablar de béisbol? Bueno, vamos a hablar un poco de fútbol. Luis, ¿qué te parece si tocamos un poco lo que fue lo que ha sido la Champions? La Champions, pues bueno, ha estado interesante. Hoy tuvimos partidos de la Champions. Lamento mucho, Roberto, decirte que el Manchester United quedó fuera de la Champions. Perdió 0-1 contra el Bayern Múnich. Y bueno, queda fuera de la competición. Hoy también el Arsenal y el PSV empataron un gol. El Real Madrid le ganó al Union Hertha Berlín 3-2. Y el Sevilla perdió ante el Lens 2-1. El Inter y el Real Betis empataron a 0. El Galatasaray y el Copenhagen perdió el Galatasaray 1-0, Salzburg y Benfica, el Benfica 3-1, y el Napoli finalmente ganó al Sporting 2-0. Cuéntame si has podido ver algo de esto, ¿qué te parece? ¿Cómo ves el campeonato? Sí, realmente este año no he podido ver, no he tenido los horarios a los que se juega, obviamente la Champions. La Champions no me ayuda mucho, entonces pues solamente puedo ver los marcadores y pues algunos resúmenes, pero de los equipos que ya mencionaste, que de los grupos que ya concluyeron su participación de primera ronda, pues están en el grupo A el Bayern y el Copenhagen, que queda en segundo lugar con 8 puntos. Sorpresa. Y pasa, claro, es una sorpresa, dejando al Galatasaray y al Manchester United, como bien dices, relegados. De hecho, el United ni siquiera va a la Europa League, ya ves que los terceros lugares pasan directamente a los repechajes de la Europa League, en este caso, ni siquiera. El Arsenal, con 13 puntos, queda en primer lugar del grupo B, seguido del PSV, uh-huh, que afortunadamente tiene un puntito ahí en ese empate con Arsenal, y eso le permite calificar en segundo lugar. El equipo del Chucky Lozano, que lleva unas semanitas lesionado y no ha podido jugar. En el grupo C, el Real Madrid no tuvo ningún contratiempo, ganó sus 6 partidos, 18 puntos en total, y en segundo lugar el Napoli, que también volvió a ganar, ya estaba casi asegurado y quedó en el segundo lugar con 10 puntos. En el grupo D, sigue, grupo D. Real Sociedad e Inter quedaron empatados en primer lugar con 12 puntos, pero va a calificar la Real Sociedad en primer lugar por diferencia de goles, al tener más 5 por más 3 del Inter, que va a ser segundo lugar. Esta posición es importante porque sabemos que el siguiente cruce se harán entre el primer lugar de cada grupo contra el segundo lugar, contra los segundos lugares, ¿no? Entonces esto quiere decir que al Inter le puede tocar el Real Madrid, el Arsenal, el Bayern, y para cualquier equipo de estos que acabo de mencionar, pues será un hueso más duro de roer que otros. Y pues bueno, mañana se jugarán los otros partidos correspondientes a los 4 grupos restantes, pero también la mayoría de los equipos ya se perfilan, como el Manchester City, que ya está calificado, el Dortmund, el Barcelona y el Atlético de Madrid, entre otros. ¿Tú qué has podido ver, Iván? ¿Qué equipo te ha gustado? El único perfecto es tu Real Madrid, pero no sé cómo has visto. Sí, bueno, ha estado muy interesante. He podido ver algunos partidos. Efectivamente, sí, Madrid ha estado pues muy, muy activo, ¿no? Realmente creo que no le tocó muy, muy difícil, pero siempre es un gustazo poder ver jugar equipos como el Manchester City, el Inter, el Napoli, el Dortmund, el PSG, que dicho sea de paso, bueno, tiene 7 puntos y, bueno, tiene mucho chance de clasificar, ¿no? El Milan, para sorpresa mía, pues está en el último lugar y ha tenido realmente una Champions bastante, bastante negativa, ¿no? El Newcastle también hizo un buen papel, sin embargo, en este grupo, pues he visto partidos del Dortmund y del PSG, y de verdad que me han dejado un muy buen sabor de boca. Bueno, ¿cómo se llama? El Barcelona, pues realmente no creo que, a pesar de que bueno, siempre es un equipo muy mediático, creo que no ha sido del todo lo que esperaba la afición. Sin embargo, ha tratado de mantenerse, ¿no?, en a flote en su grupo. Así que bueno, creo que va a estar muy interesante, y esta Champions pues siempre mantiene a todo el mundo pendiente, ¿no? Creo que es una de las, me atrevería a decir sin temor a decir que es de los campeonatos más esperados, ¿no? Inclusive más que yo diría que un mundial, porque son, cada quien apoya a sus equipos de liga y creo que tienen mucho más arraigo, inclusive. Y bueno, yo creo que esto se va a poner bueno, como siempre, y habrá que esperar la siguiente fase para ver qué equipos van a pretender, pues, para pasar a octavos y a cuartos de final. Así que bueno, con eso... Pues, de bueno, acuerdo. Venga. De acuerdo. Vamos a ver ya ahorita, después de los juegos de mañana, obviamente la temporada de invierno en Europa asemella y no se va a jugar, va a regresar, no me acuerdo si hasta febrero o marzo, creo que marzo, la siguiente fase, que ya es eliminación directa y es la que nos gusta porque es así, es de vencer o morir, y pues ya es cuando se ponen muy, muy buenos los juegos. Ahora, no quiero dejar el fútbol sin hablar de la Liga Española. La Liga Española, que desde hace casi 30 años, estoy exagerando un poquito, ¿no? Pero por lo menos 20 años, casi siempre ganaban el Real Madrid y el Barcelona, por ahí de repente se coló el Atlético de Madrid, etcétera. Tiene un líder que no podríamos prever al principio de la temporada. El Girona, después de 16 juegos, es líder de la Liga Española. Al vencer en casa del Barcelona, fue al Nou Camp y les ganó 4-2. Esto hace que Girona, de 16 juegos jugados, tenga 13 ganados, 2 empates y solo una derrota, que fue contra el Real Madrid, justamente, pero tiene 41 puntos, sacándole 2 de ventaja al Real Madrid, que tiene 39, y sacándole 7 al Atlético de Madrid y al Barcelona, que tienen 34. Esto es inesperado, esto es probablemente no sostenible para este equipo, porque este equipo no tiene estrellas. Si vemos los jugadores que tienen, no son mediáticos, la mayoría son españoles. Y realmente está sorprendiendo a propios extraños. Y me da mucho gusto, ¿no? Le fue a ganar al Barcelona 4-2, ¿no? Que ya de por sí el marcador, ganarlo al Barcelona, meterle 4 goles en el Nou Camp es difícil. Pues dice que sí es de a verdad. Y es difícil que se sostenga, pero ojalá. A mí me daría muchísimo gusto que un equipo como el Girona pudiera ser campeón de la Liga Española. Pero a mí me tiene muy sorprendido, honestamente, esto del Girona, porque como tú dices, es un equipo que no tiene grandes nombres y un equipo que, wow, o sea, de puro, está ahí de puro corazón. Estas situaciones se ven muy poco, pero como tú dices, Luis, eso tiene, debe tener un punto de inflexión. ¿Hasta cuándo podrá aguantar ese ritmo? Yo creo que no sé cuánto le pueda quedar. Sin embargo, bueno, mira, está ahí, 41 puntos. Y bueno, mira, un gran trabajo. Honestamente, estoy muy sorprendido con este equipo. Y vamos a ver qué tanto aguante puede tener en el entorno de la Liga Española. Un comentario aquí. Sí, sí. Venga. Perdón, un comentario aquí. Me acuerdo que a principios de los 90s, el Deportivo La Coruña estuvo en el primer lugar de la Liga Española una temporada y después de eso entre el Real y el Barcelona se lo han peleado, pero siempre es muy bueno que en una liga donde normalmente escuchas nada más 2 o 3 que siempre están en las primeras posiciones, pues llegue un caballo negro y esté arriba. Sí, sí, es sano, es como cuando ganó Leicester en Inglaterra. Creo que son equipos que le dan vida, ¿no? A la liga y la hacen una liga pues más interesante. Entonces, pues bueno, vamos a darle seguimiento a este Girona. Tengo entendido que sus dueños son estos dueños del Manchester City. Eso quiere decir que pues, seguramente tienen una infraestructura fuerte, una economía fuerte, y aunque no tenga nombres, seguramente tiene pues bien estudiados los jugadores y esto puede darles darle un salto al equipo y ponerlo por lo menos en el mapa, como ya lo está haciendo, ¿no? Y pues ojalá que ganara, pero pues todavía está muy lejos, apenas van 16 juegos de las 38 jornadas, faltan 22, más de la mitad, entonces no hay que apresurarnos. Pero bueno, eso era lo que yo quería hablar sobre el Girona y la Liga Española y el Barça, que no acaba de despegar, no acaba de convencer, no acaba de gustar siquiera y se empieza a alejar de los primeros lugares. Sí, sí, sí, sí, muy cierto. Muy, muy cierto eso. El Barcelona, pues, ha tenido partidos terriblemente malos. Realmente no, este equipo no ha carburado lo que se esperaba. Y bueno, como le digo yo, a muchos hinchas del Barça, realmente ustedes dependían mucho sufrían de Messi dependencia, y por eso lograron tantos títulos y tantas coronas, ¿no? tantas copas. Ahora claro. sin Messi, este equipo quedó totalmente desnudo, ¿sabes? Y le ha costado mucho reencontrarse y conseguir ese jugador que pueda cazar los puntos de Lionel Messi. Honestamente es lo que pienso. Sí, de acuerdo. Muy bien, muy bien. Pues no sé si tengas algo más de... No, de fútbol. No. Más nada. Ok. De acuerdo. Iván, tú no sé si querías comentar algo sobre... El año, si había algunos eventos relevantes o algo así. Sí, bueno, realmente hablar un pequeño resumen de lo que fue el año 2023 en deportes. Pues tuvimos muchas cosas interesantes, comenzando por el Super Bowl que ganaron los Kansas City Chiefs. Tuvimos el comienzo de los deportes de motor en Fórmula 1, la MotoGP, ya con temporadas interesantes, con temporadas largas, donde, bueno, Verstappen por un lado ganó el campeonato de pilotos, igual que Red Bull el campeonato por constructores. En MotoGP, Francisco Banaya y Ducati fueron los campeones de la MotoGP. Bueno, pues tuvimos los cuatro Grand Slam del año, Australia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Tuvimos eventos interesantísimos en hipismo con el Kentucky Derby ganado por Mace. Después tuvimos también la Breeders' Cup Classic ganada por el ejemplar White Abadio, que fueron los dos grandes momentos hípicos del hipismo norteamericano. Bueno, tuvimos todo lo concerniente al béisbol de Grandes Ligas. La temporada comenzó de temprano y bueno, no la nombro desde ahorita porque obviamente empezó en el mes de abril, y bueno, finalmente tuvimos esa final entre los Rangers de Texas y el equipo de los D-backs de Arizona, que como dije previamente, pues había sido la gran sorpresa de la temporada. Muchos eventos que se sucedieron, pues hubo grandes, tuvimos también atletismo, tuvimos los maratón, los majors, maratón de Tokio, el de Boston, el de Londres, el de Berlín, el de Chicago, el de Nueva York, por nombrar a los más importantes. Sabemos que hay mucha gente aficionada al que son maratonistas y que les gusta mucho correr. Pues bueno, aquí tuvimos todos los cinco majors del año. Bueno, en baloncesto pues también tuvimos esa final que obviamente ganaron el equipo de los Nuggets con Nikola Jokic a la cabeza. Realmente son muchos deportes, pero bueno, básicamente es un resumen pues muy rápido de lo que fue, ¿no? Porque tuvimos también todas las ligas nacionales, la liga mexicana de béisbol de pelota invernal, la liga venezolana de béisbol profesional venezolano, que tuvo de campeón a los Leones del Caracas, por ejemplo, la liga de béisbol profesional panameña, mexicana, como ya dije. ¿Qué más? Bueno, estoy pues viendo, haciendo un bosquejo general de todo lo que vimos, lo que comentamos en su momento, y wow, la verdad es que el tiempo pasa muy rápido, el año se fue volando, y parece mentira que tuvimos la suerte de apreciar todos estos deporte, ¿no? A nivel general. También tuvimos Champions League también, importante. Tuvimos la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, también un evento interesante. El 2024 vamos a tener la Euro, pero bueno, estamos ahorita en el 2023, pero hago el comentario porque obviamente las eliminatorias fueron este año. Y bueno, creo que ha sido bastante nutrido, pues, todas las especialidades que hemos visto y que hemos podido comentar en este programa. En cuanto al golf, bueno, tuvimos el Master de Augusta, tuvimos el campeonato de la PGA, el Abierto de los Estados Unidos, tuvimos el Abierto Británico, tuvimos la Copa Ryder también. Bueno, en fin, es bastante, bastante amplio, pues, todo lo que se pudo observar durante este año. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué fue lo que más les impactó a todo nivel? ¿O qué fue lo que más les gustó en cuanto a resultados, en cuanto a eventos? Hablo por mí, comenzando por mí. Bueno, la Fórmula 1, pues ustedes saben que me encanta. El motociclismo, pues creo que fueron para mí los eventos más interesantes a nivel de emoción, de expectativa. Fue para mí muy grato, al igual que la final del béisbol, por supuesto el Super, porque es interesantísimo. Para mí han sido las disciplinas, pues, que más he podido y que me han gustado y que he podido disfrutar también. Por supuesto, sin dejar al lado el hipismo, como les dije, tuvimos una triple corona interesantísima y una Breeders' Cup, pues, que también, pues, me dejó un grato sabor. Así que bueno, eso es por mi parte, y no sé si ustedes hubo algún evento que les haya marcado o que les haya gustado o impactado. Comienzo contigo, Luis. Creo que seguí mucho la Fórmula 1 en esta ocasión, así como tú. No me gustó que fuera tan robada por parte de Verstappen, pero me gustó mucho la pelea por el segundo lugar, que fue mucho más parejo a final de toda la segunda parte de la competencia, donde equipos de diferentes escuderías, empezando obviamente por Checo Pérez, por los dos corredores de Ferrari, por los de Mercedes, por los incluso por McLaren. Creo que eso augura que el próximo año sea mucho más parejo que lo que fue este año. No, sin pensar en que Verstappen está en riesgo de perder la corona, yo creo que no, yo creo que Verstappen dio cátedra y ahorita es el mejor corredor, obviamente, del mundo, pero creo que puede ser mucho más parejo. También me gustó, como bien dices, las grandes ligas. Seguimos mucho, creo, muy mucho la temporada, nosotros tres, y aunque no fue una serie mundial de grandes equipos o de los equipos que estamos acostumbrados a ver siempre ahí, me pareció que los Rangers de Texas hicieron justicia, se coronaron después de 61 años de nacer, y además con ese récord, si bien recuerdan, de 11 partidos consecutivos ganados de visitante, que yo creo que nadie lo va a romper porque está realmente complicado ganar 11 partidos de playoffs de visita consecutivos. Sobre todo eso, obviamente también ya es a la distancia, pero en enero, los playoffs de la NFL siempre son el evento, incluso a veces más que el Super Bowl. En esta ocasión el Super Bowl estuvo padre, estuvo parejo, estuvo entretenido, pero en sí todo enero, que son los juegos de playoffs, a mí me encantan y es lo que más me gusta seguir, y creo que es lo que ahorita más me ha movido, ¿no? El próximo año, como les digo, las Olimpiadas y la Eurocopa son, la Eurocopa de Naciones, son los dos eventos que más espero y que creo que nos puede dar mucho, mucho gusto y satisfacción. Súper. Muy bien, excelente. Y en tu caso... Mira, para mí yo creo que el evento más importante, el que más disfruté el año pasado, o más bien este año, en el 2023, fue el Super Bowl 57 entre Filadelfia y Kansas, donde Kansas ganó, pero vino de una remontada. O sea, a la mitad, yendo al medio tiempo, iban 24-14. Y a partir de ahí, del tercer cuarto, inclusive Kansas remontó, y en el cuarto cuarto la diferencia fue 17 puntos Kansas y 8 Filadelfia, ¿no? Entonces creo que fue, para mí fue el mejor evento, y lo que más disfruté durante el año fue, aunque obviamente lo voy a Astros de Houston, pero disfruté mucho el béisbol este año. No tanto por Houston, pero sí por grandes sorpresas que se dieron en el béisbol. O sea, que Baltimore haya dejado ese último lugar para tomar el primer lugar tres cuartos de la temporada estuvo increíble. Que Arizona llegara a la Serie Mundial, un equipo que no tenía... A lo mejor sí tenía equipo, pero eran desconocidos. Eso me encantó. Entonces yo creo que el béisbol junto con el Super Bowl fueron los eventos que más seguí. Aunque esta temporada de la NFL no la he seguido tanto como otros años. Pues, han habido diferentes cambios y diferentes cosas. Pero ha sido así. Entonces, ¿qué es lo que espero el próximo año? Si el próximo año hay Olimpiadas... Eso es de lo que más me encanta. A mí me encanta muchísimo clavados. Son las disciplinas que más veo. Voleibol sobre duela. Eso me súper fascina. Me gusta mucho el atletismo. 100 metros, 200, 400, 1500. Eso lo disfruto cañón. Y ¿cuál sería? Probablemente alguna otra disciplina que no sea común. Por ejemplo, bueno, no. Sí. Eso sería básicamente. Entonces, pues perfecto, 2024 llega con lo mejor, ¿no? Muy bien, sí, de acuerdo. Y pues bueno, si quieren podemos pasar a la NFL. Me parece bien. De una semana, como siempre, impredecible, con muchas sorpresas, muchas caídas, incluso hasta el día de ayer ganando los dos que no eran favoritos, en un lunes por la noche raro donde programaron dos juegos al mismo tiempo. Sí. Pero bueno, así es la NFL, haga lo que haga, pues ya siempre va a tener resultados positivos, ¿no? Entonces, ¿quién quiere empezar? A ver, yo les hago una pregunta a los dos. Entre Titanes contra Miami y Packers contra Gigantes, ¿qué partido eligieron ver? Yo, Miami Titanes. Okay. ¿Y tú, Iván? A ver, tú dices de la sorpresa de los partidos. Sí, o sea, entre dos partidos a la misma hora, el día de ayer, entre Miami contra Tennessee y Green Bay contra Gigantes de Nueva York, ¿cuál elegiste ver? Elegí el de los Packers porque tenía, en una de las ligas tenía a Jordan Love como quarterback, y bueno, la verdad que fue bastante decepcionante porque no me lo esperaba, realmente no esperaba que los Giants le ganaran a los Packers, o sea, eso no estaba en el libreto. Pero bueno, este chico Tommy DeVito estuvo muy bien, ¿no? Estuvo bastante, bastante bien dentro de un equipo malo, y bueno, fue la gran sorpresa, ¿no? De la jornada. Claro. Ya, pues miren, yo elegí Miami contra Tennessee, entonces lo pregunto porque muy probablemente la NFL haya hecho un experimento al poner estos dos partidos a la misma hora, obviamente el mismo día, para ver cuáles fueron la elección de las personas hacia qué este juego, ¿no? Yo creo que eso es como más un experimento. Pero bueno, ¿qué partidazo el de Titanes contra Miami? O sea, me lo eché todo, bueno, casi todo el partido, y qué buena defensa tuvo Titanes, y lo más importante, ganó Titanes porque no tiene nada que perder, como ya están totalmente eliminados, a menos que ganen los siguientes cuatro partidos, tengan marca ganadora de la temporada, pero qué buen partido. ¿Qué opinas de eso, Luis? Sí, fue un juegazo. Creo que Miami desaprovechó. Pudo haberse ido adelante con mucha mayor facilidad. Bueno, iba 27-13. Sí. Y se dejó rebasar. Primero, ese touchdown que los puso 27-19. La lógica era que fueran por el punto extra y ponerse 27-20. Y son decisiones que a mí se me... Que uno se pone a pensar, de verdad, ¿para qué tomaste el riesgo? Pero les funcionó en esta ocasión. Entonces hicieron la conversión, se fueron 27-21. Y entonces ya con el touchdown siguiente, ya casi para finalizar el juego, les dieron la vuelta, ¿no? Me pareció un muy buen juego. Tua no estuvo fino y Tyreek Hill estuvo lesionado gran parte del juego, ¿no? Le hizo una tacleada en una jugada de pase corto que le lastimaron el tobillo izquierdo y parecía que ya no iba a regresar, pero sí regresó, tuvo otras 2-3 recepciones más, pero ya no pudo ser diferencia, y pues ganaron los Titans, que como bien dice Roberto, ya no tenía absolutamente nada que perder. Sí, fíjate que en ese partido, algo que a los equipos tan ágiles, tan dinámicos, como es Miami, como en otros años, era Kansas, justamente con Tyreek Hill y demás receptores, es que cuando les haces cobertura hombre a hombre, los desconciertas. La ventaja de grandes equipos como dinámicos y superofensivos, como es en este caso Miami, que tiene a Tyreek Hill, a Jalen Waddle, dos grandes corredores, etcétera, es que cuando les hacen coberturas de zona, destrozan al rival, porque la velocidad, la agilidad y el dinamismo de los jugadores les rompe a la defensiva. Y ayer se vio lo contrario. Había inclusive momentos en los cuales estaban totalmente perdidos los receptores, ¿no? Y yo creo que es una parte importante de hacer una estrategia eficaz en la defensiva. Sí, definitivamente. Y pues bueno, estos fueron nada más los dos partidos de lunes por la noche. ¿Qué les parecieron los juegos del fin de semana? Aunque si nos remontamos al jueves, ese terrible partido entre Steelers y Patriots que nos ganaron en esta ocasión tus Patriotas, Iván, 21-18 en casa, y que deja el récord entre Mike Tomlin y Bill Belichick. Y Bill Belichick, 10-3, si no me equivoco, a favor de Belichick, es decir, un total dominio por parte de Belichick sobre Tomlin. Sí. Realmente fue un partido malo. O sea, fue un partido malo realmente. pero bueno, buscando el lado positivo al asunto, creo que por el lado de Patriotas, creo que Bailey Zappi me parece que va a ser el futuro de la franquicia y que Mac Jones debería ser cambiado, sin lugar a duda. Y bueno, la llegada de Ezekiel Elliott, pues de cierta manera ha ayudado un poco a este equipo, que obviamente perdieron a Ramondre Stevenson y Ezekiel Elliott tomó, pues obviamente, ese lugar en la posición de corredor. Pero de resto, pues nada interesante que decir de este juego. Sin embargo, Steelers todavía tiene oportunidad de playoff con 7-6, pero se le va a poner complicado si pierde con Cincinnati, que dicho sea de paso, es un rival de los fuertes. Es una rivalidad pues de mucho tiempo y creo que va a estar bien cerrado ese partido. Sí. Perdón, yo iba a hacer un comentario. Bill Belichick se nota que es el papá de Tomlin. Pero bueno, continúa. Sí, el juego de Steelers no es contra Cincinnati. Esta semana es contra los Colts. Los Colts de Indianapolis. Sí. Que los dos, si hoy terminara la temporada, estarían en playoffs. ¿Esto qué quiere decir? Que el que gane sigue en posición de playoffs y el que pierda seguramente se va a caer. Porque ninguno de los dos tiene el perfil para estar en playoffs. Ahora, actualmente hay 6 equipos con 7 ganados, 6 perdidos. 6 equipos que son Steelers, Colts, Cincinnati, Buffalo, Denver, que ha tenido una gran mejora, y el equipo de Houston. Estamos hablando que de esos 6 equipos van a pasar 2. Yo descarto inmediatamente a Steelers y a Colts, y yo creo, fíjense, como he visto a este Chico Browning de Cincinnati, que está empezando a resurgir, y Josh Allen de Buffalo está también dándole nueva vida a los Bills. A mí se me hace que estos dos equipos, sin haber estudiado bien el calendario que le queda a cada equipo, pero para mí de estos 6, los que serían mis favoritos para pasar serían Buffalo y Cincinnati, aunque Denver puede dar la sorpresa porque pues Russell Wilson se ha vuelto a ver como Russell Wilson de Seattle. ¿Qué opinan ustedes de estos 6 equipos que tienen aspiraciones de llegar a playoffs? A ver, pues, a ver, ahí les va. A mi juicio, ahorita Luis mencionó 6 equipos, pero yo voy a mencionar primero los Steelers. O sea, perdón que diga esto como gran fan de los Steelers, pero confío que no lleguemos a los playoffs. Confío que tengamos inclusive marca perdedora para ver si ya corren al pendejo de Tomlin, que me trae hasta la madre. O sea, porque no nada más corrieron a Mark Canada, ya corrieron a Mark Canada, ¿no? Todavía en los mismos problemas, ¿no? Entonces, confío que a final de la temporada lo corran. Pero bueno, pues fíjense que entre los equipos que creo que tienen oportunidades yo para llegar a los playoffs, obviamente está Ravens, Miami, Kansas, Jacksonville, ¿sí? Pero los otros 3 partidos, equipos que creo que se van a colar, uno creo que es Cleveland, porque no tiene un buen quarterback, pero tiene una gran defensa. Y entonces sí, ha hecho muy bien las cosas, ha callado muchas bocas, ¿sí? E inclusive puede, ahorita está en el segundo lugar de la división del norte. Los otros 2 equipos que creo que sí se van a meter son Cincinnati, que va ahorita en el cuarto lugar de la división, pero lo que ha pasado con este quarterback que sustituyó a Joe Burrow en los últimos 2 partidos es de ¡wow! O sea, el quarterback que venía de Washington, de la Universidad de Washington más bien, ha jugado padrísimo, ha jugado muy bien, y la defensiva de Cincinnati creo que se ha sentido inspirada de que la parte ofensiva esté haciendo su trabajo. Entonces, por eso creo que Cincinnati sí va a pasar. Respecto a los demás, no sé si Bills pueda llegar a pasar. Yo creo que si Houston no comete los errores que cometió contra Jets la semana pasada, yo creo que Houston se puede meter, porque CJ Stroud, mis respetos, qué gran revelación ha sido este quarterback. Tomado, según yo, en el pick de primera ronda, pero en el segundo lugar, qué impresionante, qué padre. Inclusive vi un video de él, un TikTok, en el que él hablaba con Tom Brady y le dijo así sencillo: oye, pues dime algún pointer, o sea, ¿qué debo de hacer para mejorar y demás? Y Tom Brady la agarró y le dijo: mira, lo primero es que te quites de las distracciones de las personas que no te convienen. Y hablo ahorita, tú eres un quarterback en la NFL, te van a llegar amigos para fiestas, para pedirte dinero y demás, aléjalos. Tú ya eres un profesional y debes dedicarte como profesional al deporte, a ti, al equipo. Si puedes hacer eso, vas para arriba. O sea, la cara del chavo era: ah, pues sí, no. O sea, entonces yo creo que aunque se le lesionó a CJ Stroud, su wide receiver número uno, que era Tank Dell, el chavo tiene mucha inteligencia y mucha capacidad para hacerlo. Entonces, resumiendo, los tres equipos que creo que se van a colar fuera de los líderes de división que están ahorita, que son Ravens, Miami, Chiefs y Kansas, Chiefs y Jaguars, son Cafés de Cleveland, Houston y Bengals. Esa es mi opinión. Muy bien, muy bien. Y de la Nacional, ¿cómo ven el panorama? También está muy parejo ahí. Hay varios equipos con 6-7. De hecho, pues tenemos a San Francisco como sembrado número 1. Dallas, ya dándole la vuelta a Filadelfia, como sembrado número 2. Detroit, que cayó de una manera estrepitosamente fea contra Chicago, sembrado número 3. Y Tampa Bay, que con récord perdedor, igual que el año pasado, puede ser el campeón divisional. Esa es la peor división de todas, la sur de la Nacional. Y como comodines está Filadelfia, que obviamente ese no hay discusión. A mí se me hace que por el calendario que les restan, sí va a ganar su división sobre Dallas. Luego viene Minnesota, que sin varias semanas sin Justin Jefferson, y además creo que esta se volvió a lastimar, pero ahora el pecho, más menos Kirk Cousins, etcétera, pues da muestras de vida, 7 ganados, 6 perdidos. Green Bay tiene 6 ganados, 7 perdidos, que todos esperábamos que ganara el partido de ayer, pero no fue así. Y y después de esos 6 vienen los Rams, Seattle, Atlanta y Nueva Orleans con 6 ganados, 7 perdidos. A mí se me hace que de todos estos equipos, los Rams van a dar la sorpresa y van a calificar a playoffs en vez de probablemente Minnesota. Porque Minnesota, si sigue jugando Joshua Dobbs, que cada vez lo está haciendo peor, ya hasta lo sentaron en el último juego, yo creo que Minnesota no va a aguantar y van a entrar los Rams en vez de los Vikings. Pero bueno, esos son como los pronósticos el día de hoy, semana 14, antes de empezar la semana 15. Pues a ver, Iván, ¿qué opinas? Sí, bueno, yo creo que los Rams, yo estoy de acuerdo con el comentario de los Rams. El equipo está bastante sano. Tienen a Puka Nakua, que ha sido una revelación. Este chico, de verdad que es impresionante. Tienen a Cooper Kupp sano en este momento. Tienen a Kyle Williams. O sea, yo creo que el equipo puede meterse sin ningún problema. Porque los Vikings, que era un equipo que me gustaba, pues la verdad es que sus últimas salidas han sido bastante malas. Los Lions, que realmente me gustaba el equipo, se han caído de manera estrepitosa, pero igual creo que van a ganar su división. Eso es lo que yo pienso, honestamente. Fíjate que mi comentario es, bueno, el primero, San Francisco ya se calificó a los playoffs. ¿Sí? Es el único equipo de toda la NFL que ya está clasificado. Importante. Segundo, Cowboys, qué gran partido se echó contra Filadelfia. Muy bien por ellos, porque es su segunda victoria contra un equipo ganador, y en especial un equipo que era, como Filadelfia, el primer lugar de su división, y que pues, obviamente tiene una marca de 9-3. Pero por favor, fans de los Vaqueros de Dallas, no se aceleren como cada año, que piensen que ya con eso van a llegar al Super Bowl, porque el problema es que Dak Prescott se cae y se rompe los playoffs. Importante. Además, su defensiva está diezmada. Van Der Esch está lesionado desde hace muchas semanas, inclusive fuera. Entonces, una cosa importante cuando te enfrentas a equipos muy ofensivos como Leones y 49ers o Filadelfia. Yo creo que voy de la mano con lo que dice Luis. Inclusive Rams, ahorita que tenemos a Matthew Stafford sano y su defensiva está jugando precioso. Entonces yo no veo yo veo justamente eso, como lo dice bien Luis. Muy bien. Sí. Creo que nos quedan 4 semanas de temporada, es decir, todavía la primera semana de enero vamos a tener la última semana o los últimos juegos. Pero ahorita en la semana 15 empezamos este jueves. Un juego que ya no nos llama tanto la atención, entre Los Ángeles Chargers contra Las Vegas, porque los dos tienen 5 ganados, 8 perdidos. Muy difícil que alguno de los dos esté peleando algo. Y este fin de semana hay 3 juegos en sábado. Hay 3 juegos en sábado porque esta semana no hay fútbol colegial. Entonces, ¿a quién tenemos? Tenemos a las 12 del día un buen juego entre Minnesota visitando a Cincinnati. Posteriormente tenemos a las 3:30 de la tarde a los Steelers visitando a los Colts de Indianapolis. Un duelo muy importante. El que pierde se mete en grandes problemas. Y bueno, después de las 2 derrotas de los Steelers contra equipos de 2 ganados, como fueron Arizona y como fueron Patriotas, pues se tienen que levantar o sí, o ya mejor pensar en la siguiente temporada. Y el sábado a las 7:15, otro bastante buen juego entre los Denver Broncos contra los Detroit Lions, que ese puede ser un juego de muchos puntos. Para el sábado. Así es que si no tienen nada que hacer, saben que hay muy buenos juegos el sábado. ¿Cómo ven? Sí, ese partido me gusta, ese partido Broncos Lions se ve interesante. Y ese partido de los Steelers hay que verlo, sin duda. Sí, de acuerdo. Ahora bien, ya para el domingo, Atlanta Carolina, un juego que puede ser bastante prescindible, por decirlo de alguna manera. Chicago visita Cleveland, Houston a Tennessee con la obligación de ganar para los Texans, si es que quieren seguir en la pelea. Los Chiefs van a ir a visitar a los Patriots a Nueva Inglaterra. Y les vamos a ganar. Muy bien, bien dicho. Yo creo que con este enojo berrinche que hizo Mahomes. Pat Mahomes, ¿sí lo vieron? Sí, claro. Sí, claro. Yo creo que ahora sí va a salir concentrado y creo que Kansas City va a ganar fácilmente, pero ojalá, Iván, que hagan las cosas, las pongan difíciles y den la sorpresa, aunque lo dudo un poco. En otro partido complicado de seguir, porque no son ahorita los mejores equipos, los Gigantes de Nueva York visitan a los Santos de Nueva Orleans. Posteriormente están los Jets de Nueva York visitando a Miami, que va a buscar sacarse la espina también de la derrota de ayer. En un juego de la Bahía, un clásico de la otrora división central de la Nacional, Tampa Bay visita a Green Bay. En uno que huele a tranquiza, San Francisco visita Arizona. Uf. Luego Washington visita a Los Ángeles Rams, que yo creo que los Rams deberían de ganar, son favoritos por más de 6.5. En, para mí, el duelo del domingo, Dallas visita a Buffalo. Uf, juegazo. Vamos a ver si Josh Allen puede recuperarse y puede vencer a Dallas, que viene bastante embalado. Posteriormente, ya el domingo por la noche, Baltimore visita a Jacksonville. Ya sabemos que Jacksonville ha tenido muy buena temporada, pero en los últimos dos juegos ha caído, entonces vamos a ver si le sale respondón y puede ganar, o por lo menos hacerle un juego difícil a Lamar Jackson y a los Cuervos. Y para el lunes por la noche, Filadelfia visita a los Halcones Marinos de Seattle. Cuidado con ese partido, ¿viste? Cuidado con este partido, porque este es un partido trampa. Los Eagles vienen en caída y Seattle puede darles una sorpresita en casa. Sí, me parece que la jornada 15 es bastante interesante. Tiene como 5 o 6 juegos que vale la pena seguir. Y pues bueno, ¿no? Ya para ir cerrando, pues ahora sí que la recta final de la temporada. Por otro lado, ¿qué me pueden decir de sus equipos de fantasy? Que ya terminamos la temporada regular en casi todas las ligas. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué futuro tienen? ¿Pueden ganar alguna o no? Bueno, aunque empieza tú, Roberto. Yo lo primero que te iba a decir era muchas felicidades, Iván, porque estuviste buena parte de la temporada en nuestro fantasy. En primer lugar, ya te colaste los playoffs. Inclusive creo que tienes semana de descanso. Bueno, o sea, yo quería felicitarte por eso. Oh, agradecido. Sí, bueno, en la de Luis quedé eliminado. Lamentablemente estuve a punto, estuve muy cerca de clasificar, pero me quedé en el séptimo lugar porque, bueno, me tocó jugar contra el más fuerte de la liga y, bueno, perdí. Lamentablemente ya estoy eliminado en la de Luis. Y en la de nosotros, pues bueno, ya me pasaron, estuve punteando toda la temporada, pero Luis ya me pasó. Tenemos el mismo récord, pero él tiene más puntos, digamos, de más puntos a nivel de ganados, ¿no? Y bueno, y Roberto, que me ganó justamente esta semana, me ganó justamente este match que bueno, estuvo interesante, pero bueno, lamentablemente tuve algunos problemas ahí, algunas lesiones. Esa lesión de Nico Collins me perjudicó mucho también, y bueno, pero bueno, así es el fantasy, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde, y bueno, Esa es mi situación a nivel de fantasy. Pero Luis, sí, yo creo, Iván, que en mi liga tú ibas muy bien y recuerdo que tenías a Justin Fields de quarterback, si no, sácame el error, y se lesionó temprano en la temporada. Y si no me equivoco, lo soltaste. Sí. Y eso fue lo que te mermó mucho las posibilidades, porque los quarterbacks que has puesto las últimas semanas no han sido no te han dado la misma puntuación, porque Justin Fields, ahora que ha regresado dando bastantes puntos. Pero bueno, así pasa a veces. Y sí, todavía está la liga de ustedes, que creo, Roberto, que ahí ya no alcanzas, ¿no?, a calificar, probablemente. Pero bueno, Iván, tú y yo sí vamos a ver si nos podemos colar por ahí a la final. Pues bien, pues sí, fíjate que en la liga de Iván y yo estuve en los primeros seis partidos de la temporada con 0 ganados y 6 perdidos. Entonces, ahorita voy en penúltimo lugar, porque ya tengo 5-8, y obviamente estoy fuera de los playoffs. Ya, o sea, sí puedo decir por qué me fue mal. O sea, creo que estuve en el lugar 5 del draft, que es una muy buena posición, pero me equivoqué porque tomé a receptores en vez de corredores. En las primeras 2 o 3 rondas. Y eso me afectó cañón, porque aunque tenía grandes receptores, que por cierto no dieron muchos puntos, o sea, Stephon Diggs y las primeras semanas Cooper Kupp estuvo lesionado, mis corredores eran malísimos. Entonces nunca pude afrontar a mis rivales y por eso perdí. Pero bueno, pues en la otra liga, en la liga de Luis, me colé a los playoffs. Este juego esta semana. Y en la liga de dinero también me colé a los playoffs. Entonces, pues estoy muy contento. 2 de 3. Y en la liga de dinero pasé a playoffs. Entonces, pues va que vuela todo esto. Ok, yo ahí me quedé en el 7º lugar. Empecé muy mal, tuve mala suerte con Joe Burrow y me pasó un poco lo mismo que a ti. Me fui por receptores en vez de por corredores y no me resultaron. Por ejemplo, Davante Adams, que yo pensé que iba a tener un mejor año con Garoppolo, pero pues Garoppolo pues no lo tuvo. Y ni modo, ¿no? Hay que recordar que en el fantasy siempre la base que te va a dar estructura van a ser los corredores. No hay que olvidarlo para el próximo año. Pero bueno, vamos a disfrutar el resto tanto de la temporada de fantasy como obviamente de la NFL, ¿no? De acuerdo. Sí. Bueno, pues yo nada más traigo unos datos duros que habla de los árbitros de la NFL. No sé si traigan algo más. Y yo, por mi parte, ya no traigo más. Tampoco. Muy bien. Pues ahí les va. Esto es un dato duro muy interesante respecto a los árbitros de la NFL. Y resulta que he visto muchísimos memes, no nada más esta temporada, sino años anteriores, respecto a los árbitros de la NFL, que protegen mucho un quarterback, que antes era Brady, ahora es Mahomes, que están ciegos y necesita perro lazarillo porque no ven faltas o ven aquellas que no se dieron, ¿no? Entonces, para poder entender mucho mejor esto, ha habido un incremento en el número de pañuelos amarillos que han caído del 2022 a este año del 102%. El número de multas hacia jugadores que han realizado violaciones del reglamento dentro del juego ha subido 161%. Aquí no se cuentan aquellas infracciones de jugadores que toman esteroides, que tienen conducta mala, que han apostado, etcétera. No ha habido así. Y es que para entender mucho mejor esto, se tiene que ver que este tipo de faltas afecta mucho a los jugadores. Por ejemplo, hubo una hubo un rough the passer contra Josh Allen en la jugada 6 que impactó mucho a los al defensivo, que en este caso fue Bobby Okereke de Giants. ¿Sí? También, por ejemplo, Amon-Ra St. Brown de los Detroit Lions lo castigaron con el 5% de su sueldo anual, que es de $940,000, por un bloqueo en la espalda. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se dan este tipo de cosas? Bueno, se dan porque los árbitros de la NFL no son árbitros 100% contratados para este propósito. ¿Y qué es lo que quiero llegar con esto? Los árbitros de la NFL ganan entre $205,000 a $250,000 al año, ¿sí? Que es muy diferente de los árbitros de la NBA, que ganan de $250,000 a $550,000. O los de la MLB, que ganan de $150,000 a $450,000. O los de la NHL, que ganan de $220,000 a $480,000. No nada más es esto. Los árbitros de la NFL no son contratados al 100%, como las otras ligas, la NBA, la MLB y la NHL. Esas tres ligas contratan a los árbitros y le dicen, tú no puedes hacer otra cosa más que esto. Entonces, cuando están en temporada regular, están de manera activa, pues obviamente arbitrando los partidos, pero cuando no están en temporada regular, ni playoffs, se están capacitando, se están entrenando, por eso les pagan mucho dinero. La diferencia con los árbitros de la NFL es que no es así. Por ejemplo, estas son las profesiones que tienen los árbitros de la NFL. Hay uno que es un director general, otro que es un gerente de calidad de software. Hay un abogado, un gerente de ventas, un ingeniero aeroespacial, de finanzas, de aseguradoras. Hay uno que es el director de una escuela y el coach de básquetbol, ¿sí? Hay otro que es un profesor de una universidad. Hay unos que son contadores, y entre muchas cosas existen estas profesiones dentro de los árbitros de la NFL. Un rancher, que es como un granjero, ¿sí? Uno que vende casas, un banquero, un maestro, un bombero, ingenieros, agentes federales, aquellos que venden medicinas, etc. Entonces, uno de los grandes problemas que la NFL no ha podido solucionar es que estas personas tienen sus propios trabajos en la semana y de repente les dicen, pues tú vas a arbitrar un partido el jueves por la noche. Entonces, ese mismo día dejan su trabajo el jueves y vuelan o se trasladan al estadio donde debe de estar. Entonces, tienen sus preocupaciones propias. Y entonces ese tipo de distracciones les afecta, porque obviamente si no estás dedicado 100% a mejorar tu juego y solamente estar un número de horas a la semana, pierdes la perspectiva, ¿sí? Se hizo una encuesta con el 70% de los jugadores que la contestaron, en el cual calificaron entre un 4 y un 7 de calificación de 10 a los árbitros de la NFL. Jugadores retirados como J.J. Watt mencionan que esto no puede pasar porque si dejas que los árbitros tengan otras profesiones, nunca se van a dedicar al 100%. Y es por eso que vemos tantos problemas respecto a los árbitros de la NFL. Señores, ¿qué opinan de esto? Bueno, yo creo que los hábitos, o sea, para tú poder rendir bien en una profesión tienes que tener dedicación exclusiva. Y eso solo se logra cuando tú te dedicas. ¿Ok? Me parece que un hábito tiene que ser, o sea, no puede ser, no debería tener otra actividad para que justamente esa actividad que realiza sea de calidad, sea realmente profesional. Eso es lo que yo pienso. Coincido plenamente, ¿no? O sea, es como cuando aquí en México los árbitros pues eran eso, árbitros de fin de semana y tenían su trabajo normal entre semana, ¿no? Pues no podían rendir al 100, no estaban preparados ni física ni emocionalmente para hacerlo, y pues a mí me parece que sí, que efectivamente se requiere de esta profesionalización como árbitro, que de hecho tampoco están tan mal pagados por lo que acabo de escuchar, y sí pueden vivir de eso. Habrá sus circunstancias, obviamente dónde viven, con qué características, etcétera, etcétera, pero pues sí, o sea, creo que sí es necesario que solamente se dediquen a eso para desarrollar un mejor trabajo. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra cosa que quieran tocar, señores? ¿Algún otro punto? Yo no. Okay. No, pues ya estamos listos. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, creo que podemos dar por finalizado el programa de hoy. Yo, pues, por mi parte, pues, contento y, pues, agradecido con ustedes y con nuestra audiencia por este año 2023. Ya hoy es nuestro último podcast por este año y nos vamos a unas merecidas vacaciones. Esperando que el 24 nos traiga muchas cosas buenas a todos y que sea un año provechoso, productivo. Y bueno, deseándoles pues unas felices fiestas navideñas y un gran año nuevo para ustedes dos y también, pues, por supuesto, para nuestra audiencia. Por mi parte, pues, un gran saludo, un gran abrazo y una felicitación para todos. Me despido con esto y, bueno, te dejo, Roberto, para que sigas. Y, bueno, Luis puede finalizar, ya que fue el que abrió, pues que lo pueda cerrar. Por supuesto. Bueno, pues, muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias, Luis, por dejarme estar con ustedes en este año, en este podcast, lo cual lo disfruté nada más muchísimo, sino para mí es muy importante el convivir con ustedes y obviamente con nuestra audiencia. Y pues muy contento por lo que viene este 2024 a nivel profesional y personal, y confío que ustedes de igual manera en ámbitos personales y profesionales les vaya increíble, ¿no? Y bueno, agradeciendo a nuestra audiencia que nos haya escuchado este 2023, confiando que el próximo año nos siga escuchando también de igual manera. Recuerden compartir en sus redes sociales y cualquier comentario en Facebook o en las redes sociales que tenemos, con mucho gusto será bienvenido. Luis, tú cierras el podcast, por favor. Sí, muy bien, pues que tengan un feliz fin de año. A mí me estoy agradecido de compartir con ustedes este espacio, como bien dice Roberto, de convivir, que es a final de cuentas de lo que se trata, ¿no? No somos profesionales de esto, lo hacemos por amor al arte, nos encanta, y pues desearles que todo sea mejor, todo salga bien a nivel personal, y pues que nosotros continuemos con este espacio que nos gusta tanto compartir y disfrutar, ¿no? Y pues que venga un 2024 mejor que el 2023, y que pues esté lleno de deporte, ¿no? Y pues un abrazo a todos. A todos nuestros radioescuchas, y pues un excelente fin de año. Ok, venga. Entonces, pues bueno, nos vamos despidiendo. Órale, pues buenas noches a todos. Bye. Bye. Bye. Bye.